Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Buenos días. Estás escuchando el segundo episodio de mi podcast, Isa te revisa, un podcast que trata diversos temas relacionados con la salud femenina de forma integral y holística, con enfoque de género. En esta ocasión vamos a hablar de una patología que también es muy común. Esta patología se llama adenomiosis y vamos a hablar de ella porque abril es un mes dedicado a su concientización y, claro, su visibilización, porque es una de las grandes patologías invisibles o, más bien dicho, invisibilizadas. La adenomiosis es otra de las patologías ginecológicas que más dolor ocasiona a las mujeres en el mundo y que junto con la endometriosis forman lo que yo llamo el dúo verdugo. Sobre endometriosis hablamos en nuestro primer episodio. Te invito a que lo escuches para que estés más empapado del tema. Y bueno, comencemos. ¿Qué es la adenomiosis? Para poder entender la adenomiosis, vamos a empezar por recordar nuestras clases de biología. En la anatomía del aparato genital femenino, tenemos órganos sexuales internos y órganos sexuales externos. Los órganos sexuales internos están conformados por el útero o matriz, las tubas uterinas o también llamadas trompas de Falopio, ya lo sé, seguro que, pero se dice que por ahí se las encontró y las descubrió. También el cérvix o cuello uterino y la vagina. Estos son los órganos internos. Hablando de los órganos sexuales externos, están representados por la vulva, la cual a su vez está formada por los labios mayores, los labios menores, el clítoris, el capuchón del clítoris, uretra, introito vaginal, que se localiza en la parte inferior de la vulva y que se refiere a algo así como la antesala de la vagina. La vulva está rodeada hacia arriba por el monte de Venus y hacia abajo la región perineal. Estos son sus límites. Ahora vamos a pensar en el útero. Este órgano tiene forma de pera, así que la porción superior se refiere al fondo uterino y la porción inferior al cuerpo uterino. Inmediatamente hacia abajo encontramos el cérvix uterino limitando con la vagina y, bueno, el útero en su parte interior está formado por una capa denominada endometrio. Es decir, este útero va a tener capas. La capa interior es el endometrio. Esta capa interior es donde encontramos las glándulas que van a producir el moco y la cual representan la capa funcional. Es decir, es el tejido menstruante, la parte que sangra, por así decirlo. Siempre y cuando no haya concepción, esto es un ciclo menstrual normal. En caso de que la concepción suceda, esperemos que sea deseada, esta es la parte del útero donde se aloja el embarazo. Tiene también una capa muscular que le sigue hacia el interior, llamada miometrio. Tiene también una capa muscular que le sigue hacia adentro, llamada miometrio. Y como recubierta externa tiene un tejido laxo, es una especie de tela que corresponde a una estructura que llamaremos serosa y que abraza al órgano. En la endometriosis, de la cual hablamos en nuestro primer episodio, existe un defecto donde existen un tejido similar al endometrio que se encuentra invadiendo otros órganos a la distancia, como la vejiga o el intestino, y en casos extremos hasta el tórax. En el caso de la adenomiosis, la historia es un poco diferente. Aquí lo que sucede es que la capa interna de tejido endometrial invade la capa interna muscular del útero, a lo que antes denominábamos miometrio. Esto va a generar que el útero invadido por este tejido libere prostaglandinas. Las prostaglandinas son sustancias liberadas por las células, las cuales están implicadas en el proceso de inflamación pélvica. Y como consecuencia de esta inflamación, va a generar un dolor pélvico que sobre todo es perceptible previo o durante el periodo menstrual. También sucede que esta capa muscular que rodea los focos de adenomiosis crece de manera descontrolada, generando una especie de nudos. Esto lleva a experimentar dolores intensos descritos en la literatura médica como incapacitantes, asociados a deterioro físico y psicológico y que impacta negativamente en la calidad de vida de las mujeres en todas las esferas y a su entorno. Recordemos que no es normal vivir con dolor y no es normal padecer la menstruación. Si tú misma has experimentado alguno de estos síntomas o conoces a alguien que los esté padeciendo y quieres saber más sobre salud ginecológica con un enfoque feminista e inclusivo, sígueme en mis redes sociales como Isa Te Revisa en Instagram, Facebook y TikTok. Además, si necesitas una consulta personalizada, puedes agendar directamente por mensaje privado. Pero antes, vamos a disfrutar de un momento musical con Altin Gun y esto es Dr. Shivani. No te vayas, estamos en Radio Cósmica Libre. Radio Cósmica Radio. Bir elinde bağlama, kömür gözlüm ağlama. Ben buralı değilim, bana gönül bağlama. Radio Cósmica. Estás escuchando Radio Cósmica Libre con el podcast Isa Te Revisa y seguimos hablando de adenomiosis. En este segmento vamos a explorar los síntomas que ocasiona y las diferentes maneras de llegar al diagnóstico. Los síntomas son caprichosos y atípicos y se pueden confundir con patologías gastrointestinales, como por ejemplo la colitis, por la importante inflamación que ocasionan en pelvis. Los más comunes incluyen dolor pélvico crónico, el cual puede ser cíclico, es decir, asociado al periodo menstrual, o bien presentarse en cualquier otro momento del ciclo. Este dolor tipo cólico suele ser intenso e incluso volverse incapacitante. Al dolor durante el periodo menstrual le vamos a llamar dismenorrea. También podemos encontrar pacientes que sufren de dolor durante las relaciones sexuales. A esto en términos médicos le llamamos dispareunia. Otro síntoma característico de la adenomiosis son los periodos menstruales abundantes. Se cambian muchísimas veces las toallas nocturnas, vaciado de copa menstrual también varias veces y periodos prolongados, esto es, más de 7 días de duración. La adenomiosis tiene una importante relación con la infertilidad femenina, el cual se vuelve también uno de los motivos de consulta más frecuentes. Y con todos estos datos podríamos pensar que el diagnóstico no es tan complicado, hasta que descubrimos que un 30% de las pacientes que padecen adenomiosis tienen síntomas leves o bien pueden ser asintomáticas. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico en ginecología? Bueno, pues primero que nada debemos hacer una adecuada historia clínica de nuestra paciente, recopilando los antecedentes más importantes, sobre todo los relacionados al motivo de consulta durante el interrogatorio enfocado a ginecología. También es importante poner atención a los síntomas que para la paciente son importantes e interrogar los que para nosotros ayudan a apoyar el diagnóstico. Parece sencillo, pero no lo es. Ya que los médicos muchas veces lo que nos falta es la paciencia, empatía y capacidad de escuchar. Después del interrogatorio, debemos seguir siempre con la exploración física de nuestra paciente, donde podemos encontrar un intestino doloroso e inflamado a la palpación en abdomen, mucha sensibilidad en el momento de hacer un tacto vaginal o colocar un espejo vaginal, el comúnmente llamado por ahí pato, e incluso hipersensibilidad en vulva al tacto. Como parte de la valoración que se debería de hacer en una consulta ginecológica donde el órgano protagónico es el útero, es importante realizar un ultrasonido, también llamada ecografía o sonografía. Y este estudio puede hacerse de dos maneras, una es vía vaginal y otra es abdominopélvica. Para lograr hacer un diagnóstico más preciso, se prefiere el ultrasonido endovaginal o transvaginal, como también se conoce. Justo para lograr observar con mayor detalle el miometrio, que es la capa muscular externa del útero, y el endometrio, que es la capa interna del útero. Y así, identificar la presencia de otras patologías como miomas, quistes ováricos o criptas, estas últimas asociadas con adenomiosis en la imagen de ultrasonido que encontramos. Otros hallazgos importantes es la presencia de un útero que se va a encontrar anormalmente aumentado de tamaño. Existe un estudio llamado resonancia magnética que tiene una exactitud del 80 al 95% para el diagnóstico de adenomiosis y permite ver con mucha mayor claridad y detalle todos los tejidos blandos y determinar con mayor precisión la localización y extensión de los focos de adenomiosis. Otros estudios que también tienen valor diagnóstico son la histerosalpingografía, donde se realizan placas seriadas de rayos X mientras se introduce por el cérvix un material de contraste. También tenemos la histeroscopía, donde se introduce una cámara a través del cérvix hasta llegar a la cavidad uterina, donde tenemos una visualización en tiempo real del interior y este método nos permite tomar biopsias en caso necesario. ¿Y en qué consiste el tratamiento para la adenomiosis? Bueno, es complejo, pero en general el tratamiento depende de la intensidad de los síntomas y se basa en el uso de diferentes antiinflamatorios y analgésicos de primera línea, hormonales orales o bien dispositivos intrauterinos liberadores de microdosis de levonorgestrel. El levonorgestrel es una hormona digamos, derivada de la progesterona. Estas microdosis se van a liberar directamente en el interior del útero, con lo cual se vuelven muy benéficos, sobre todo para las pacientes que tienen cólicos menstruales intensos y o que presentan sangrados menstruales muy abundantes, ya que disminuye la cantidad y duración del sangrado menstrual y reduce también considerablemente el dolor. Existen también cirugías conservadoras, como la cirugía mínimamente invasiva mediante la laparoscopía, donde vamos a hacer unos puntos de acceso en abdomen, donde vamos a introducir unos trócares y a partir de estos trócares vamos a introducir el material quirúrgico como pinzas, tijeras, y también vamos a hacer un último puerto de acceso a nivel del ombligo para introducir una cámara y poder tener una visualización a través de una pantalla. La embolización de arterias uterinas es otra técnica. En esta se introduce un catéter por una vena que llega hasta el útero y se inyecta una sustancia que hace un efecto de tipo coagulación a nivel de las arterias uterinas, por lo que se interrumpe el flujo de sangre que llega al útero y como consecuencia se reduce el tamaño de los focos de adenomiosis. Este método también es útil en las pacientes que padecen miomatosis. Tenemos también otras técnicas que son la histerectomía abdominal abierta o la histerectomía por laparoscopía. Estas son técnicas que se reservan para casos de adenomiosis severa, donde la extirpación del útero es el único camino para lograr la curación de esta patología. Sin embargo, debemos tomar en cuenta factores como la edad y el deseo de embarazo de la paciente, para poder ofrecerle la mejor opción individualizando cada caso. Es muy importante conectarnos con nuestro cuerpo y escucharlo para darnos cuenta cuando algo no anda bien. Si quieres más información o necesitas una consulta personalizada, no dudes en contactarme. Me puedes encontrar en redes sociales como Isa Te Revisa o mandar un mensaje directo y agendar una cita. Ahora vamos con una canción de Common Tigre y Xenia Franca titulada Teenage Kingdom. Regresamos en un momento aquí en Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Não tento ser um Deus. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Estamos de vuelta y seguimos hablando de adenomiosis. Ahora vamos a compartir el testimonio de nuestra amiga Carla González, mejor conocida como Carly, una mujer hermosa y talentosa. Le pedimos que nos contara cómo fue durante muchos años sobrevivir a esta patología, cómo logró llegar al diagnóstico y cómo es su vida ahora después de haber sido sometida a una cirugía. Hola, soy Carla González, tengo 36 años, soy de Guadalajara, Jalisco y vivo en Ciudad de México. Soy bajista, guitarrista, soy música y DJ también. Y en diciembre del año pasado comenzó mi infierno al ser diagnosticada con endometriosis. Es una historia muy larga, pero voy a tratar de resumirla en este audio. A partir de mis 30 años, mis ciclos menstruales comenzaron a ser una tortura. Cólicos muy intensos. Mucho agotamiento, como niebla mental, y comenzaron a subir de intensidad cada año. En todo ese tiempo, que fueron 6 años, acudí a muchísimos ginecólogos y ginecólogas de Guadalajara y de Ciudad de México, y escuché comentarios como que, bueno, pues era normal, que es parte de ser mujer, que duela, que no exagerara, que yo me lo estaba inventando, que quería llamar la atención, o la respuesta que siento que nos dan a todas las mujeres para cualquier cosa es pastillas anticonceptivas. Y la verdad yo me rehusaba a tomarlas. Las había tomado en mis 20s y había decidido desintoxicarme de eso. Al parecer eso tuvo que ver con que no se desarrollara en esa edad, sino hasta que dejé de tomarlos. Y bueno, en diciembre comencé con muchos problemas físicos, así que acudí a una ginecóloga en Ciudad de México, prácticamente pues rogando que me escuchara, que algo no estaba bien conmigo, que ya no tenía ganas de vivir y que necesitaba una respuesta. Ella honestamente no fue tan empática, pero al menos estaba muy informada y fue la primera que me habló de una posible endometriosis. Después de esto, gracias, agradezco muchísimo haber encontrado a Isa, mi ginecóloga, que me ha acompañado, me contuvo y me ayudó muchísimo en todo este proceso. Y bueno, comenzó toda una búsqueda de saber qué nivel de endometriosis tenía. Y en marzo de este año 2025, al llegar mi ciclo, por supuesto que intentamos los anticonceptivos, medicamentos. Para esto yo no estaba preparada para una crisis así de grande de salud. No tenía un seguro de gastos médicos, no tenía los ahorros suficientes para todos los gastos que conlleva tener esta enfermedad. Y bueno, comenzó a drenar mi vida, a deteriorarla en todos los sentidos, psicológicos, emocionales, físicos. No podía trabajar, por supuesto, no podía cargar mi instrumento, no podía estar parada mucho tiempo, no podía salir con mis amigos, tener pareja, comer, vestirme con la ropa que me gustaba porque el nivel de inflamación era enorme. Y pues también muchos juicios de las personas que no entienden por lo que estaba pasando. Viví de sentirme una mujer floja, mediocre y bueno, etcétera, ¿no? En marzo de este año que empeoró todo, tuve un dolor muy fuerte que que me provocó un desmayo y me asusté muchísimo. Pensé que no podía seguir más así y llamé a mi mamá. Afortunadamente, mis papás me ayudaron con todo al 100% y viajamos a Guadalajara con todo y mi perrita para tratar de encontrar una solución de acuerdo a nuestros recursos. Así que programamos una cita en el Hospital Civil de Guadalajara. Es un hospital público y tardaron alrededor de un mes y medio en darme esta cita, en programarla. Entonces duré todo este tiempo con mucho dolor, prácticamente en cama por casi ese mes y medio. Y bueno, la vida destrozada, ¿no? Ahora ya son 20 días de mi histerectomía. Es algo que sigo procesando y que trabajo muchísimo en terapia. Es todo un trabajo integral. Creo que es la única forma de sobrevivir a esta enfermedad. Y el apoyo de la gente que nos quiere es lo único que nos salva. Trabajo en terapia el coraje y por la negligencia médica que viví, que me llevó a perder mi útero. Trabajo el no ser madre, gestante, y muchísimas cosas en mi vida. Me interesé mucho por vivir. Comencé a leer mucho sobre espiritualidad en todo este tiempo que estuve en cama. Traté de conectar conmigo, porque soy muy creyente de que las emociones y los pensamientos también son hábitos y también nuestro cuerpo se alinea con eso. Entonces sabía que tenía que hacer un cambio total de mis hábitos de comida, físicos, mentales. Hasta casi puedo decir que es una crisis espiritual también pasar por ese proceso. Y bueno, además que esto no te mata, ¿no? Nada más te va destruyendo poco a poco. Es una batalla que exige muchísimo dinero, honestamente, mucha contención, mucha empatía, pero sobre todo ganas de vivir. Ahora me siento muy bien, la verdad. No me arrepiento de la decisión que tomé y estoy muy, muy agradecida de haber sido así de apoyada por mis papás, por mi familia y por haber sido acompañada por Isa para poder lograrlo. Me siento mucho mejor físicamente. He recuperado a poco tiempo de mi cirugía mi energía. Ya no hay dolor y estoy decidida a seguir trabajando en mí para recuperar mi calidad de vida. Si tú estás pasando por esto, quiero decirte que no estás sola, que sé lo difícil que es, pero hay una solución y creo que la vida vale la pena y también nosotras tenemos el derecho a vivirlas plenamente, ¿no? Les mando un abrazo a todas las que estén pasando por este proceso. Muchísima fuerza y sobre todo mucho amor propio y ganas de vivir. Y sobre todo ir con los profesionales, encontrar a las asociaciones correctas y las personas correctas es de las cosas más importantes. Le damos las gracias a Carly por haber compartido con nosotros su testimonio y le mandamos todo nuestro amor para su pronta recuperación. Esperamos verla pronto para festejar su renacimiento. Si sospechas que algo no anda bien con tu cuerpo, tómate un tiempo para escucharlo. Vuélvete consciente de ti misma para que puedas interpretar lo que trata de decirte. Y claro, busca un especialista, alguien que te inspire confianza, que te escuche y que sea empático con tu dolor. No todos tenemos las capacidades para transmitir esta conexión con las pacientes. Es importante llevar también un diario menstrual. Existen diferentes aplicaciones que son increíbles para no perder detalle de cada fase de tu ciclo menstrual, de los cambios que experimentas, tanto en la parte física como en la parte emocional. Eso es importante en la consulta de ginecología, para poder entender cada caso en particular y ofrecer así la mejor opción de tratamiento. Explora opciones de tratamiento, desde medicamentos hasta cirugía. Hay varias opciones Empápate del tema y no te conformes con la información al vapor de las redes sociales. Estudia tu condición, aprende de ella y reconcíliate con tu cuerpo. Únete a grupos de apoyo. Conectar con otras mujeres puede ser una experiencia reveladora y enriquecedora. Recuerda que no estás sola. Si necesitas atención ginecológica con un enfoque humano e inclusivo, sígueme en redes sociales como Isa Te Revisa. Me puedes encontrar en Instagram, Facebook y TikTok. Además, puedes agendar una consulta personalizada para recibir atención. Ahora disfrutemos de Etela y Rediño con Another Nation. Y después seguimos con Warpaint con Disco Berry. Aquí en Radio Cósmica Libre. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Llegamos al final del segundo episodio dedicado a la adenomiosis en tu podcast Isa te revisa. Hoy aprendimos conceptos generales sobre adenomiosis, la sintomatología que presenta, algunos métodos diagnósticos y opciones de tratamiento. Si sospechas que podrías tener adenomiosis o que simplemente algo no está bien con tu cuerpo, no dudes en buscar ayuda. Sígueme en redes sociales, búscame como Isa te revisa en Instagram, Facebook y TikTok, donde encontrarás información valiosa sobre salud ginecológica con un enfoque feminista e inclusivo. Además, si necesitas una consulta personalizada, no dudes en mandarme un mensaje directo. Gracias por acompañarnos en este recorrido en la ginecología. Nos escuchamos en el próximo podcast Isa te revisa. Esto es San Vincent con Death of a Unicorn y para finalizar Takeshi Shikashu con Liana. Solo por Radio Cósmica Libre. Hasta luego. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Thank you. Radio. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio.